Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Aquí ha llegado la hora del podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros te estamos contando todo lo acontecido en nuestro país y también en América, pero en el idioma del corito sano. En el idioma, mira, de ahí a ahí, como que tú conoces a esos tipos que están en las estatuas de las plazas, porque ellos eran también como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por la práctica del consentimiento, las relaciones afectivas y sexuales de forma consentida, porque tú no puedes obligar a la gente a que te quiera, porque hacerlo resulta en daños contra personas y también en que tú vayas a prisión. Y a nosotros nos interesa, por el bien tuyo y por el bien nuestro, que no vayas a prisión y que tampoco te metas en inconvenientes ni dañes a nadie. Porque además, esto es una ciencia que nos han dejado por muchos años los ídolos del vallenato como Diomedes Díaz, Juancho Royce, Silvestre Dangond y Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! Eso es así. Recuerda que el consentimiento debe evitar muchísimos problemas y además, bueno, es algo chévere, musical, que se aplique en el vallenato. Mira que además, antes de empezar con este episodio, queremos recordarte o hacer que te enteres que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks. Estamos en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Ahí también tenemos una cajita de comentarios. Te puedes suscribir al canal y dejar ahí todas tus impresiones al respecto. ¿Qué más, manao? También estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com. Allí, una vez hagan clic en los episodios, está también la opción para descargárselos directamente a sus dispositivos, sea una computadora de escritorio, sea una laptop, sea un smartphone, sea una tablet, hasta una canaimita. O sea, hay posibilidad para todos siempre y cuando tengan una conexión de internet o algunos datos. O sea, ustedes se conectan, sea una wifi por ahí, o tengan unos datos por ahí sueltos, un pana que les comparte datos, bueno, ustedes entran con esos datos y se descarga el episodio directamente a su dispositivo para así poder escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, porque ya estará en su dispositivo listo para vacilar y corear con nosotros. Y también en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, una vez más, también pueden hacer preguntas para la sección favorita de la gente, que es Chayanne, se llama Elmer. Allí ustedes hacen clic, dejan su nombre, escriben brevemente, de forma concisa, lo que quieran preguntar. Traten de que no sea algo repetido, o sea, chequeen antes si su duda ha sido respondida. Y después de eso, hagan la pregunta y nosotros en un futuro se la responderemos con todo lo que nos caracteriza en esta misma sección. Pero creo que podemos ya arrancar con este episodio del Corito Histórico. ¿No es así, Dorian? Eso es correcto. Y hoy es, hoy traemos un personaje, como siempre, ¿cierto? Los personajes que nosotros traemos aquí son interesantes, pero este tiene una particularidad. Uno, que bueno, no es venezolano, pero tiene mucho que ver o está enlazado de alguna manera o de muchas maneras con la historia de Venezuela, además de ser un gran bolivariano. Y también es la razón por la que existen, ¿vale?, en este país tantas escuelas llamadas República de Haití. Aquí hay muchas escuelas en Venezuela. Ah, sí, usted no ha tenido que hay escuelas por ahí. República de Haití. En Carúpano hay una. tiene muchísimo sentido y ya lo contaremos, porque este personaje, o sea, contrario a nuestra jerga común y sobre todo nuestras influencias culturales más recientes, hoy nos vamos a la isla española. Pero no a la esquina oriental de esa isla que tanto nos gusta, tan llena de merengue, de dembow y de memes. No. Esta semana nos vamos a la olvidada orilla occidental de esa isla que está, es muy sufrida en la historia, pero a su vez es muy rica en esta misma materia, porque esta es una nación que nos dio tanto para alcanzar libertad que es imposible no sentir lamento por cómo vive esa nación hoy, cañado y tirano en tirano, y sobre todo sin tener un futuro brillante como lo fue su pasado. Porque hoy vamos a hablar de un personaje de la República de Haití. Un personaje que es importantísimo para nuestra nación durante el periodo de la independencia. Porque sin el apoyo que este hombre dio, que fue un apoyo en todos los sentidos, material, intelectual, de consejo, casi que hasta espiritual, a los patriotas venezolanos, bueno, quién sabe qué habría sido de la conclusión de esta guerra. O sea, era una cosa que logró hacer algo que parecía imposible, poner orden y ayudar a una causa que parecía para ese momento perdida. Porque gracias a él es que la causa bolivariana pudo revivir. Y sobre todo, que él hizo esto sin esperar nada a cambio, por puro altruismo. Hoy vamos a hablar de Alexandre Pétion, o también conocido en nuestro idioma como Alejandro Pétion, presidente de Haití. ¿Sabes qué? Yo me enteré quién era Alejandro Pétion, como en séptimo grado, más o menos, porque el profesor de historia que yo tenía ahí en el liceo, que no era un ñame, ¿vale? Él me enseñó, bueno, fue, es que realmente despertó como ese gusto por estos temas. Bueno, contaba mucho, repetía mucho esta cosa, este asunto de cómo Pétion, el presidente haitiano, apoya a Bolívar para continuar, bueno, su asunto de la independencia. Entonces, después que sigues metiéndote ahí en su historia, en qué es lo que pasó, cómo es que este carajo llegó a apoyar a Simoncito. Oye, te das cuenta que, como dice Javier, tiene unas dimensiones que vale la pena, bueno, mostrar y conversar. Entonces, bueno, vamos a darle ya chispa, candela y fuego a esto, Javier, porque Alejandro Pétion era un mulato. Porque tú sabes que ahí en Haití estaban los esclavos, pero también habían mulatos. Sí, o sea, el Haití no era tan diferente a la América Española en eso de una sociedad, digamos, estratificada racialmente. Era incluso hasta peor. Pero, o sea, si algo se parecía, era sobre todo ese problema de razas. O sea, siempre estaba como una pirámide racial en la cual la base, lógicamente, los esclavos que allá eran muchísimos porque Haití era una gran plantación de azúcar. Más arriba, pero no tanto, estaban los mulatos, que eran por lo general, como diría Oberlo de Osito, manumisos. O sea, por lo general eran negros libres o hijos de blancos con negras y bueno. Y ya arriba estaban los blancos. Pero lo que sabemos de Alexandre Pétion es que este hombre nació en la capital de la República actual, en Port-au-Prince, Puerto Príncipe, el día 2 de abril de 1770. Él fue hijo de una mujer también mulata, que fue la que dio el apellido, porque su padre era un hombre blanco de la isla llamado Pascal Sabes, que es algo así como lo que decía Porfirio Balboa, lo negó. Sí, vale, y en el caso de Pétion, esto, bueno, como ya se puede imaginar, tiene que ver con que ese muchacho le salió de color, pues. Pascal Sabes era un colono francés, tiene este hijo con una mulata, y bueno, además tenía otros hijos que sí eran blancos, y Alejandro, bueno, al punto de que además Javier, él no, ni, bueno, no le da el apellido, o sea, legalmente Alejandro Pétion, o sea, le ponen el apellido, a veces es nombrado como Alejandro Sabes, por cuestiones de que, bueno, este era su papá, pero el tipo no tenía el apellido legalmente, entonces él era como Alejandro y ya. Sí, era Alejandro Pétion por su madre y punto. Exacto. Porque el padre nada que ver. Este niño era, bueno, sumamente rechazado por su padre, pero pese a ello, logró tener unas primeras letras, una educación allí, bueno, que también entiendo que en ese régimen en Francia podían acceder a ella los mulatos de la categoría, digamos, de Pétion, que tenía un papá y que, bueno, sí, metan a este muchacho ahí en la escuela. Sí, bueno, legalmente, porque en la práctica es lo que siempre pasa, o sea, legalmente ocurre, pero en la práctica no había muchas escuelas como para mulatos. Entonces era como que muy difícil conseguir aprender algo allí. Entonces era como dirían por ahí, como tener la mamá pero muerta. Bueno, tú sabes que resulta que Petión, además de niño, era un carajito como jodedorcito. Entonces, echaba como mucha vaina en la escuela y él una vez llegó diciendo que, ¿sabes qué, hermano? Yo no voy más a la escuela. No quiero ir más para la escuela. Y el papá como que, bueno, tú eres loco y tal, bueno, vete para el coño, o ve qué coño hace. Y Petión se va, huye, y él termina en casa de un amigo de la familia, un amigo del papá, que el señor es orfebre. Ah, sí, un hombre de apellido Guiole, que efectivamente era orfebre, y es que prácticamente lo adoptó, lo creó como un hijo más, porque lo tomó como su aprendiz, y era un creo que le enseñaba el oficio de la orfebrería, pero también lo enseñaba a leer mejor, o sea, le mostraba las obras que había que leer, o sea, los básicos, los clásicos, o sea, otro tipo de bastante cultura, que le prestaba libros, le decía que leer, o sea, hacía que no estuviera ocioso, que no fuese un ñame. Y de esa manera es que podemos ver el tipo de influencia que tuvo Petión en su vida. O sea, era un muchacho ilustrado. O sea, que de esa manera empiezas leyendo los clásicos griegos y bueno, de la nada puedes terminar leyendo que si a Diderot y a la enciclopedia y todos esos autores del iluminismo francés. Claro, además hay una anécdota interesante por aquí sobre el tema de la orfebrería y Petión, que es que, bueno, este carajo era un amigo de su papá, como dijo Javier hace un momento, lo toma como aprendiz, le empieza a enseñar el oficio, y una vez va el señor Sabes, señor Pascal, a comprar un regalo, una joya, a pedirle, a encargarle una joya que iba a ser de regalo para una de sus hijas, que iba a cumplir años o algo así. Entonces, bueno. Él va, encarga la vaina y obviamente la joya la hace el aprendiz. Y bueno, le dicen ahí en el negocio, mira, por ahí viene este cliente a recoger ese pedido que tú estás haciendo, entrégaselo, ok. Y cuando va, se lo entrega el papá y el papá, ¿cómo que tú estás haciendo joya? Ah, yo crié artesano. Yo te mandé a ti a estudiar. Fue, ¿qué es eso de tú estás haciendo joya? De tú estás haciendo, eso es flores, floristería lo que tú Soy haces. palomo. Eso es de palomo. Entonces, bueno, ese señor se molestó y bueno, tuvo que seguir huyendo Petión, pero bueno, también volví allí a su lugar de refugio en casa de este Guiole. amigo del padre. Claro, y bueno, importantísimo también eso que dijo Javier, que lo ayudó a ilustrarse. Le daba ahí los libros, mira, Alejandro, léete esta vaina para que tú veas, coño, vale, y el tipo como ya sabía leer. Entonces, esta base sería muy importante para posteriormente las actuaciones de Petión o para la forma en que resaltaría Alejandro Petión en la historia haitiana y bueno, y de América. Pero aquí hay que hacer un salto adelante, ya un par de años más adelante. Claro, porque si bien Petión le iba bien en su oficio, o sea, era un carajo con trabajo, pero aún así seguía estando en la base de la pirámide. Y si algo vemos es que, como ya mencionaba, en las colonias españolas había inconvenientes con el tema racial, pero también había oportunidades para ascender socialmente. Y eso era en España y también lo era en Francia. Y una de esas oportunidades para ascender que se les daba a los no blancos era precisamente en los puestos de milicias de pardos. ¿Por qué? Porque bueno, la carrera militar, si bien a los blancos les estaba permitida, había muchos que no querían hacerlo. O sea, de esa manera, las colonias empezaron a decir como que, bueno, necesitamos gente que nos sirva, así que vamos a dejar que también entre los pardos y los negros en milicias aparte. Y de esa manera, gente como Petión podía servir. Y bueno, la carrera de las armas siempre hace una vía, porque, o sea, te dan un arma y eso, y sobrevives, siempre te pueden premiar. O sea, y de esa manera, alcanzas el poder que no te da la sociedad. O sea, bueno, Petión se une a las milicias de guarnición de Puerto Príncipe. Jovencito, 17 años. Y sobre todo, se une, y no es que se unió tipo, no, yo voy al ejército para que me ponga una alcabala, para hacerle con la gasolina. No, no, no, no, no. Nada de eso. Él no fue para ese ejército a fumar creepy ni nada. Él fue para allá porque está muy interesado en estudiar la artillería. O sea, él quería aprender sobre los cañones, los explosivos. O sea, estaba muy interesado en el tema de artillería. O sea, quería como que formar parte de un bateador de artillería y ser solo profesional. Pero, o sea, si bien estaba muy interesado en eso, leía, estudiaba, veía los cañones y toda esa vaina. Igual que en Venezuela en el año 1810, que ese siempre es el año, como hemos escuchado en tantos coritos, es el gran parteaguas de la vida de todo el mundo que vivía allá. Bueno, en Haití también hay un año que es el parteaguas. Y como sabemos bien que la independencia de Haití fue inspiración de la independencia venezolana también, esto fue mucho más temprano, pero con causas similares ocurriendo al otro lado del mundo, acá en Europa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, recordemos que la independencia venezolana y de toda la América Española, a partir del año 1810, fue una reacción a lo que fue la crisis en España en 1808, a partir de la invasión francesa. Pero en Haití, o sea, la precuela de todo esto, ocurre el berenjenal, el revolú, a partir del año 1791. ¿Por qué? Porque bueno, en este año han pasado 2 años de ese acontecimiento que es uno de los grandes parteaguas de la historia mundial. Recordemos que en el año de 1789 ocurre la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, cuando se derroca, bueno, no se derroca, sino que se somete a la autoridad del Parlamento a Luis XVI, y a partir de allí empieza como un nuevo camino en Europa. Entonces, uno de los primeros actos de la Revolución Francesa fue el decreto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese gran documento que, palabras más o menos, establece, entre otras cosas, la igualdad de los hombres. Igualdad en todo. O sea, somos iguales entre Dios y la ley. ¿Y eso cómo aplica? Eso aplicaba, lo hicieron en Francia, pero ¿cómo aplica eso en una colonia donde los esclavos son la mayoría de la población y solo hay una minoría muy minúscula pretendiendo someter a esa mayoría a latigazo y esclavitud? Es decir, ¿cómo vemos esto aplicable en esa isla? Tú sabes que las cifras son, una cosa es comunal. 5-1, más o menos, aproximadamente. Es como medio millón de negros, de esclavos. De esclavos nada más, sin contar a los mulatos que eran los otros que estaban, bueno, un poco por encima en la base social de ese sistema. Y la cantidad de colonos franceses eran unos miles. Unos pocos sí, miles. O sea, una cosa que era peor que la situación en Venezuela. O sea, tú revisabas las cifras de población en Haití y si no las tengo aquí, pero podría ser algo tipo 10.000 colonos franceses contra frente a 500.000 esclavos negros, y es como que diablo, pero esta gente está tremendo peo. Y lo están, porque esa declaración de derechos del hombre y del ciudadano vino a ser un gran problema, porque primero los negros que la ven dicen como que, ajá, pero esto nos aplica a nosotros, o sea, podemos ser libres. Coño, queremos ser libres, pana. Pero también pasa que los colonos franceses ven eso y dicen, oye, pero tú no puedes aplicar esto aquí, o sea, esto es un peo. O sea, ¿qué es esta vaina? ¿Vamos a ser iguales? Bueno, pero si vamos a ser iguales, yo no puedo trabajar esta tierra. Claro. O sea, ¿cómo las tienes tú? Esto no vas a aplicar un coño madre. O sea, es más, nosotros podemos ser independientes, chicos. O sea, si ustedes van a aplicar esto, nosotros nos independizamos y hacemos nuestra propia república con juegos de hacer mujerzuelas. ¿Sabes qué? Yo sabía que yo tenía por aquí unas notas de esas cifras de las que estamos comentando ahorita. Y eran, pues. 30.000 blancos, 40.000 mulatos. Más. Y 550.000 esclavos. Esa era la cifra. Marico, sigue siendo. Algún panamá te dijo que nos haga relación, pero estoy viendo que es, Dios mío, o sea, se lo pones a una balanza, desequilibrado totalmente. Pero entonces, con este peo ahí, pasa que las diferencias cometieron irreconciliables, porque nadie quería ceder, y pasa que estalla una rebelión de negros. O sea, se alzan primero unos negros libres contra las autoridades, porque asumía que si los blancos tomaban el poder, los blancos haitianos, y los iban a esclavizar a todos finalmente. Y entonces fueron lanzados negros libres para después llamar a libertad a los negros esclavos, y se convirtió eso en alto berenjenal, que bueno, pasa que ahora la cosa se pone dura porque finalmente se han alzado todos los negros contra los blancos. Y entonces pasa que ocurre la primera batalla importante, que es la batalla de Pernier, entre el ejército de libertos de esclavos y de mulatos contra los franceses. En esta batalla gana el ejército de estos negros y derrota a los franceses. Pero aquí destaca Petión. No solamente es que destaca como un combatiente excelso y como un combatiente respetado, sino que también el tipo destaca por su magnanimidad y sobre todo por su caballerosidad. ¿Por qué? Hablamos de que la revolución haitiana siempre ha sido una cosa caótica, de negros degollando blancos, de desollamientos. O sea, todo lo malo que podía pasar en el mundo estaba pasando en Haití en ese entonces. O sea, hablamos de que se ejecutaban prisioneros casi que como una cosa diaria. O sea, eso era como hacerse una arepa en esos tiempos. Pero hablamos de que Petión era comandante de un batallón y capturó varios europeos. Sus tropas, que habían visto atrocidades de otras tropas matando blancos, dijeron que iban a matar varios de esos oficiales. Petión dice que no podemos matarlos. O sea, ¿para qué los vas a matar? ¿Qué ganas tú con eso? Los negros seguían como libertados diciéndole, no, vamos a matarlos y vaina. Y Petión que no, y no, y no. Hasta que los carajos sacan las armas, van a fusilar a los tipos, y Petión se les pone al frente y le dice, miren, si ustedes quieren matar a esta gente, primero me matan a mí. Wow, eso fue básicamente lo que dijo en algún momento ese gran poeta boricua llamado Teo Calderón, que dijo, si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Exactamente, pero de una manera de decirle eso a su propia gente, como una forma de acallar una insubordinación y de paso proteger a los prisioneros, bueno, estamos viendo el nivel y el espíritu de este hombre más allá de su bando. O sea, un tipo que estaba hablando de dignidad humana en tiempos de degollina y de asesinamientos. Es decir, mientras todo el mundo estaba pendiente de alimentarse de sangre, este carajo estaba dispuesto a evitar todo eso. Es decir, una luz ante tanta oscuridad. Sabes que Petión, dentro de sus aventuras, ¿vale? De su camino, del camino que él estaba siguiendo ya en este tema de las armas, él termina involucrado, bueno, está involucrado en estos movimientos que comentó Javier, se une a la tropa de Toussaint Louverture, y luego cuando ocurren, porque este es un tema muy recurrente en esos tiempos, en esa parte de la historia de la Revolución Haitiana, y es que los líderes que van saliendo se van volviendo como locos, ¿vale? O sea, está este Toussaint Louverture, que es el precursor de la independencia, el primer tipo, digamos, que levanta la mano y el primer líder, y bueno, terminan enemistándose con uno de sus lugartenientes, que es Rigaud, que es cuando inicia ahí esa guerra llamada la Guerra de los Cuchillos, en donde Petión toma el bando de Rigaud contra Louverture. Y entonces, bueno, ahí ellos son vencidos y Petión termina refugiándose en Francia, año 1800. Sí, porque lo que pasa aquí es que Toussaint Louverture era como, digamos, el jacobino de la partida, es decir, era como el más radical, el que estaba hablando de matar a todos los blancos, o sea, una guerra sin cuartel. Rigaud era más moderado. Y entonces esta guerra es una cosa donde ocurren degollinas, pero también intervienen otras naciones. O sea, aquí entró en el conflicto España, entró Inglaterra, mandaban tropas porque obviamente tenían cerca Jamaica, tenían cerca Cuba, y no podían permitirse una rebelión de esclavos que se extendiera a sus costas. También pasaba que, bueno, estas diferencias como ideológicas llevaron a que en el bando, llamémoslo patriota, de los haitianos, llevara a una cuestión irreconciliable a la guerra entre estos. Entonces pasa que Petión está a cargo de la defensa del puerto de Jacmel, y el carajo mantiene eso, una defensa de frente a un ejército que está comandado por un tipo llamado Jean-Jacques de Salins. Anoten por ahí ese nombre. Y él se mantiene defendiendo su puerto hasta que, coño, cuando se entera que Rigaud lo derrotan, él se tiene que rendir y, bueno, lo exilian a Francia. Exactamente. Pero en Francia, vale, Petión no va y que, no, estoy aquí de asilado, qué sé yo, refugiado, huyendo, y bueno, no sé, será escondeme o ve qué hago. No, este tipo se puso a estudiar más, vale, sobre el asunto de la artillería. No, él no estaba ñameando ni nada de eso. O sea, él llegó a Francia y dijo, bueno, vamos a terminar lo que empezamos allá en Puerto Príncipe. Y el carajo efectivamente se puso a estudiar artillería de balística. O sea, el carajo dijo, ah, no, vamos a convalidar lo que yo sé. Se pudo echarle bolas. Pero sus estudios lo interrumpe otra vez porque ahora atiende un nuevo llamado. Resulta que él está en París y aquí está gobernando un tal Napoleón Bonaparte, primer cónsul de la República. Napoleón, después de poner orden en la PEA, en las campañas contra las colisiones, pone orden en la PEA también por Italia y todo eso, él ahora dice como que, bueno, pusimos algo de orden aquí en España, aquí en Europa, perdón. Creo que es hora de finalmente poner orden en nuestras colonias, o sea, de tener ese peo que está pasando en Haití. Entonces, voy a encomendar a mi cuñado, el general Leclerc, para que comande una expedición. Que reclute a todo el que haya que reclutar y sobre todo, si hay por ahí haitianos que estén dispuestos a unirse, llámelos. Y de esa manera, Leclerc empieza a reclutar soldados y de los primeros soldados que va a alistarse está Alexandre Petion, con un combo que va precisamente el de los soldados de Rigaud que están también exiliados en ese país. Porque el objetivo de esta gente era, bueno, lo que les había dicho al principio era volver a Haití, parar la locura de Toussaint Louverture, o sea, acabar con eso y poner orden. O sea, simplemente poner orden y bueno, como ya se ha reconocido que es la evolución de la esclavitud, simplemente poner orden y como establecer unas nuevas bases legales para que no se, para parar por fin la guerra. Eso que asumían ellos. O sea, bueno, ellos se montan ahí, pero lo que no tienen en cuenta era que las órdenes que se dieron a Leclerc era, además de combatir a Louverture, otra de sus órdenes era restablecer la esclavitud. ¿Cómo va a ser? Sí, o sea, bueno, le dijo, mira, llégate para allá, arresta a Louverture, toma esa isla y después que eso va a ser nuestra plantación otra vez, porque necesitamos real para conseguir, para continuar la guerra. Yo voy a ser emperador y bueno, necesito plata, marico, así que por favor, restablece eso, ponselos a trabajar y mándame real. Tú sabes que Leclerc, yo estuve cuando estuve leyendo al respecto, además que Leclerc llega, bueno, con la actitud que mira, ríndanse porque vamos a aplastar todo ese poco de negro de mierda que están aquí. Los tipos ya desde el principio de la llegada fue como incómodo, como que guau, wow, pero esto está como raro. Sí, porque yo decía, nosotros, papá, no, soy nosotros negro, veníamos en este son. Sí, o sea, yo decía como que hermano, exacto, soy negro, o sea, qué vainas son estas, están insultando, ¿no vale? Desde el principio estaban como raros los movimientos de Leclerc y bueno, ahí comienza ese proceso en donde terminaría Petión, Javier, desertando de este bando. Sí, pero fue un proceso largo porque primero lo que, ajá, pasa es que los carajos invaden y le ponen los ganchos a Toussaint Louverture. Si a Toussaint Louverture lo agarran, lo envían casi que encadenado a Francia y el carajo lo meten en una prisión, o sea, en un sitio frío. O sea, casi que le dijeron, ah, bueno, tú eres un negro, con este calor, bueno, te vamos a mandar a los Pirineos. Y el carajo lo metieron en una cárcel donde murió ahí. O sea, el carajo casi prácticamente el Miranda haitiano. O sea, lo mandaron que sí a la carraca de Francia. Así mismo, a la carraca de Francia. Y el tipo vale, claro que sí, el precursor y todo eso. Tiene muchas similitudes ahí. Y una vez que el Louverture es capturado y todo eso, los franceses dicen como que, bueno muchachos, ahora es momento de que usen sus armas para perseguir negros y los esclavicemos. Y estos mulatos, estos negros haitianos dicen como que esclavizar qué, o sea, ¿qué voy a hacer yo aquí esclavizando a alguien? Y esto pasa que, bueno, poco a poco empiezan cimarrones que estaban en las montañas combatiendo contra Louverture, dicen como que coño madre nada y se rebelan. También pasa que de forma masiva empiezan a desertar soldados haitianos, o sea, dicen como que, ah no, yo no me noté para esta vaina. Entonces, de esa manera, empezaron como que candelitas a prenderse y estaba como que ya prendida la pámpara para el caos otra vez. Pero Petión, como era un tipo serio y ordenado, él nada que desertado. O sea, estaba como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque tampoco me puedo poner con esta gente de Louverture porque son beta. Pero claro, él tenía como que dentro de sí esa llama que le decía, mano, esto no puede seguir. Pero decía comandar su guarnición. O sea, él estaba comandando una división de que estaba en un sitio llamado Haut du Cap. Y de repente, un día del año 1802, le toca la puerta un tal Jean-Jacques de Salins. Ese que, ajá, lo había, ese, que tú lo mencionaste hace rato. Exacto. Ese carajo que lo había combatido a él en el Jacmel. Bueno, le toca la puerta para decirle, mano, esos tipos nos van a matar a todos. Y el día en el que estos tipos triunfen, los primeros que vamos a hacer esclavizados vamos a ser tú y yo. Porque si acaso vamos, tú no eres blanco, yo tampoco, y aquí la piel es lo que manda. Entonces, coño, vente conmigo, olvidemos estos peores que teníamos, porque ahora la guerra es entre europeos y haitianos. Así que únete, mano. Bueno, este Petión no se hizo de rogar. Y después de 3 días de esa visita, desertó con sus tropas. O sea, le agarró todas sus tropas y le dijo, muchachos, es hora de irnos con nuestra verdadera gente. Y esta gente no son los blancos. Pero aquí vamos a ver otra muestra de la caballerosidad del tipo. Que es que en su batallón servían también soldados y oficiales blancos, es decir, europeos. Y este hombre, en vez de obligarlos a combatir o ejecutarlos, él les dijo que eran libres de volver con su ejército real. Es decir, dijo, miren muchachos, ustedes se pueden ir. O sea, se pueden ir porque, miren, yo ya luché contra mi propia gente y si hay algo horrible para un soldado, es luchar contra sus propios compañeros de armas. Y honestamente, yo no quiero que ustedes pasen por lo mismo que pasé yo, porque esto es horrible. Así que, panas, por favor, váyanse con su gente, eviten esta disyuntiva que tuve yo. O sea, ve ese nivel de empatía que tenía el carajo hasta con lo que se llamaba su enemigo. Básicamente, Petión les dijo, mi pana, ¿sabes qué? Yo ya fui el negro de Django, Stephen, y yo no quiero ser de nuevo. Y no quiero que ustedes lo sean, el negro de la casa que era todo pajugo. Exactamente, es decir, estamos ahí viendo el nivel de magnanimidad del tipo. Y mira, vale, un caballero, vale, de verdad. Sí, un tipazo, pero otra cosa del tipo también de destacar, que es que el pana es como Mr. Bryan y como Miranda. Así mismo, es un banderólogo, ¿tú quieres decir? Exactamente, un banderólogo. ¡Wow! Resulta que él creó, junto a Dessalines, la bandera de Haití. ¿Y cómo la crean? O sea, ¿cuál es la etimología de esa bandera? Sencilla. O sea, la bandera de Francia, la bandera de Francia revolucionaria, es un pabellón azul, un pabellón blanco, un pabellón rojo. Él lo que hizo fue, bueno, lo que hicieron él y Dessalines fue quitarle el blanco. O sea, quedó solamente las franjas azul y rojo, porque decían que el blanco representaba la opresión de los blancos, de los europeos. Quedaba así, solamente el pabellón azul y rojo, unidos, precisamente para simbolizar esa unión indivisible entre negros y mulatos. ¿Qué tal? Coño, vale, ¿viste que Petión lo dijimos al principio? Tiene unas dimensiones ahí, era hace joya, sabe hacer sortijas, sabe hacer cadena, de todo eso. Es ilustrado. Orfebre. Es ilustrado, sabe, un tipo leído, hace bandera, como Miranda, vale, que hacía bandera también, gran guerrero además, un caballero, un tipazo que mira, hermano, váyanse, no los voy a llevar conmigo a que se peleen contra los blancos. Qué gran tipo, Alejandro. Y todavía falta. Sí, o sea, porque después pasa que Dessalines asume el comando de la revolución y triunfan. O sea, los carajos finalmente, el 18 de noviembre de 1803, triunfan en la batalla de Vertiers, cuando hace capitular al comandante de los franceses, que era un tipo llamado general Rochambeau. Claro. De esta manera, los tipos capitulan, o sea, ya no hay franceses en Haití. Y de esta manera, eso fue como, digamos, el carabobo de ellos. Y así, los carajos entran el 29 de noviembre en Puerto Príncipe y ya finalmente son independientes, claro, de forma, lo que llamarían de facto, porque ya de jure, o sea, legalmente, la independencia de Haití se proclama el día 1 de enero de 1804. Esa es el día de independencia de Haití. Ok. O sea, cada año nuevo. No, vale, que terrible para los haitianos porque entonces no tienen un feriado. Ellos no tienen un 5 de julio que le caiga feriado. No, yo creo que sí deben tenerlos. Deben tenerlos, seguramente. Hay que investigar más para ilustrarnos. Él se declara la independencia de Haití, bueno, con Dessalines ahí al frente en el mando de la revolución como el líder, nuevo líder del asunto. Y Petión, bueno, es un tipo que tiene una ascendencia sobre la tropa, un tipo conocido y todo el asunto, pero como les pasa como ya le pasó a Louverture, que fue el primero que se montó ahí como líder, ese puesto, ese liderato como que los pone locos de la cabeza, y Dessalines también le pasó. Sí, o sea, Dessalines se proclamó, o sea, proclamaron como gobernador de Haití, o sea, líder de la revolución, y el hombre, o sea, estaba tocado, se volvió loco. Son las primeras cosas que hizo fue el decreto de masacrar a la población blanca restante en la isla. O sea, ahí no quedó ningún blanco. O sea, mataron a todo aquel que tuviese la piel un poco más clara. O sea, una cosa horrible. Genocidio. Si lo queremos ver en términos actuales, aunque esto es erróneo. Y no contento con matar a todos los blancos, el tipo se proclamó emperador de Haití. O ¿Cómo sea, ya no era así? el presidente, ahora era el emperador. Si era su nombre, era, debe ser tratado como Jacques I, emperador de Haití. O sea, le dio napoleónico puro por el culo, por decirlo así. Oye, pero de verdad que este se puso bien locote de Salins. Horrible. Y no, y también se puso a plantear en un momento restablecer la esclavitud para salvar la Entiendo economía. que O ese sea, que. se fue al nivel Jorge Riordani por ahí. Sí, y entiendo que ese fue, digamos, el gran detonante para que dijeran, tipo como Petión y otros que está allí, también como que, bueno, eran los lugartenientes de Salins, Petión y Christophe, Ah, claro, Henry Christophe. para que dijeran como que, oye, tenemos que hacer algo, hermano, mire, este tipo está, si lo dejamos 2 minutos más, no sé. No sé qué puede pasar, que empiece una matanza de negro también. O sea, ellos dijeron, mano, empezó matando a los blancos, se proclamó emperador. Este tipo en cualquier momento va a matar también a los mulatos, así que por Ajá. favor, hagamos algo. Entonces, bueno, entiendo que por cierto, es algo que está ahí, que es interesante, está ahí un poco en la sombra, porque Dessalines es asesinado, entiendo que es envenenado, pero es basado en esta conspiración entre Petión y Christophe, que eran sus lugartenientes. O sea, y todo el tipo le lanzan lo que llaman en el argot carcelario y delictivo un verdadero cambio de gobierno. Claro, o sea, fue lo que llamarían también en términos filosóficos un tiranicidio. Por eso es que no se ve como tan incorrecto, porque o sea, estás matando a un Claro. coño madre que está haciendo desastre. O sea, ¿es él o nosotros? Claro. Entonces, bueno, ahí es cuando Dessalines, Christophe y Petion deciden, bueno, hay que hacer algo, vamos a tomar el control de la vaina. Asesinan a Dessalines. Y aquí empieza un nuevo proceso, digamos, en la nación haitiana con estos dos nuevos líderes que quedan ahí al frente. Claro, porque pasa que ahora Petión, o sea, empieza como que a plasmar sus ideas de nación. O sea, él empieza ahí como a plantear, ok, hagamos una constitución, creemos un senado. O sea, piensa mucho en Francia, o sea, habla de un senado, una presidencia y un poder judicial, o sea, muy inspirado en la cuestión liberal y todo eso. O sea, él monta en el senado a mucha gente de confianza, en el poder judicial pone unos jueces allí. Y deciden poner la presidencia a Henry Christophe. O sea, iban a decir, bueno, estaba ahí, va a ser presidente, pero también tenemos el Senado, vamos a coordinarnos todos entre nosotros para evitar más locura. Pero pasa que al parecer el trono presidencial de Haití como que enloquece a la gente. Sí, porque no pasó un año, o sea, matan a Jacques I de Salins en 1806, hacen la constitución y todo eso. Ese mismo año eligen a Christophe y ahora, en 1807, Christophe, que estaba en el norte de Haití, decide proclamarse rey. O sea, él era Luis Miguel. También, vale. Sí, Ah, bueno, aquel emperador, no, yo soy el rey ahora, así mismo. exacto, o Se sea, puso ranchero, se puso lo mariachi. odio, ya lo odio. Ese proclamó rey. Pero a su vez se nos dice como que tú eres rey, ¿vale? ¿Qué vaina es esa? Y él lanza lo que llamarían algo gringo un impeachment, o sea, una destitución. O sea, dicen, Ah, así mismo, le hacen un juicio político al hombre. claro, o sea, se lo vio loco, o sea, lo destituyeron por incapaz. Pero claro, lo destituyen, pero él dice como que, ay, yo no reconozco a ustedes, o sea, yo voy a ser rey igualmente aquí. Y él quedó en el norte de Haití como rey. Claro, al sur de Haití, lo que es Puerto Príncipe, Jacmel y todo eso. Estaban como las autoridades legales electas, y ellos después de destituirlo, les dicen como que, coño, no nos queda de otra sino que nombrar a Petión como presidente hasta que se vuelva loco. Exacto, no vaya a ser también que le dé otra loquera, pero es lo que venimos comentando desde el principio. Petión era el diferente, ¿vale? Era el tipo distinto de ahí de esa parte de la historia haitiana. Porque además, esto genera cuando las autoridades legales dicen, bueno, estás destituido, sí, tienes el poder allá de facto en el norte de la isla, ¿ok? pero nosotros vamos a nombrar a Petión, y entonces empieza esta división que sería el imperio, el reino de Haití y la República de Haití, que representada por Petión. Correcto, es decir, pero lo importante aquí era la República de Haití, porque el reino fue una cosa como que muy relacionista, o sea, esa gente estaba como que muy en otro tema. En cambio, la República de Haití era una cosa donde, bueno, sabemos lo que todo lo que implicaba Petión. O sea, primero, no se volvió loco al año de mandato. El tipo más bien actuó como un presidente decente en el contexto de lo que era la decencia de esos años. Porque, ¿qué hizo él? Bueno, recordemos que habían masacrado a los colonos de Haití. O sea, habían muerto todos los que eran dueños de tierras. No, quedaron tierras baldías. Él lo que hizo fue que las tierras que quedaron baldías las repartió entre los soldados de su ejército para así crear como una reforma agraria. También era un tipo muy preocupado porque los muchachos no pasaran por lo que él pasó con su propia educación, y él fundó un liceo para jóvenes que todavía existe hoy, el llamado Liceo Petión en Puerto Príncipe. ¡Wow! O sea, increíble, ¿vale? Petión y construyó un liceo que existe hasta el día de hoy. Ningún gobierno ha logrado eso. Aquí, por lo menos en este país, que no, este liceo lo fundé yo y mira, existe todavía ahora. Bueno, que es el Fermín Toro, pero eso es otra cosa. Ah, bueno. Y mira, Petión, vale, está bien bueno. No, sí, el tipo fue, en general, un gran promotor de la educación. O sea, fue una clase secundaria para niñas. ¿También? En serio, tenía un tema muy alto con la educación. O sea, él incluso creo que decretó institución pública también. O sea, está muy metido en eso. Pero más allá de su tema de educación, el tipo también era, digamos, internacionalista, o sea, en el sentido de que estaba muy comprometido con expandir su idea de libertad y revolución por el Caribe. Sabes que eso que tú dijiste hace rato, de que es importante que él no se volvió loco al año de gobierno, es importantísimo porque sí, él elige en presidente el 9 de marzo de 1807, y el hecho de no haberse vuelto loco de inmediato le valió para ser reelecto luego en 1811. Las autoridades como que, bueno, Petión sigue, porque de verdad no has enloquecido. Y después en 1816 le dicen, Petión, siga, juegue, dibuje, maestro, porque de verdad usted no se ha vuelto loco de la cabeza. Y esta otra dimensión que bueno, que ya empezaba a comentar Javier, que es el hecho de su visión internacional, que ahí es donde coincide con la idea de Bolívar, que era, bueno, más o menos Bolívar decía, oye, nosotros no podemos, digamos, hacer la independencia o hacer nuestro proyecto acá en Venezuela o en Colombia sin seguir viendo al resto del continente que padece lo mismo. Y era la visión de Petión ya desde ahí, de cuando él estableció su gobierno en la República de Haití. Claro, porque la cosa relevante es que, por ejemplo, cuando él lo reeligen como presidente, ahora vitalicio, en el año 1816, él pide a su vez que se haga un cambio a la constitución donde decrete lo siguiente: todo africano, indio, así como sus descendientes en las colonias que vendrían a establecerse en la república, serán reconocidos como haitianos. Es decir, de esa manera dijo que todo aquel que estuviese de esclavo por ahí, si tocaba solo haitiano, automáticamente iba a ser reconocido como ciudadano y iba a ser libre. Sí, de esa manera, Haití se convirtió en un foro de libertad frente a esa opresión en el Caribe. O sea, le dijo a todos los que están aquí, en Cuba, en Puerto Rico, en las Bahamas, lléguense para acá y aquí van a ser libres. Malo no es. Y también que ese artículo, o sea, la condición era que estuvieses un año en Haití. Y obviamente, mira, eres un esclavo en Martinica. Mira, si lograste escaparte, mi hermano, y llegaste a Haití, ya, quédate un año. Y por supuesto que me quiero quedar un año, si no voy a ser esclavo, me quedo hasta 10. Entonces, bueno, de verdad que se convirtió, como dice Javier, en un faro de libertad para su gente y también para los que estaban haciendo las revoluciones americanas. Porque, bueno, el que nosotros tenemos más presente y la colaboración más famosa es la que hace a Bolívar, que incluso Bolívar lo llamaría el primer benefactor de la patria. Claro, pero lo de él con la cosa de libertad era una cosa amplísima. O sea, el caso de Bolívar, increíble, porque ya hemos contado en varios episodios que hicieron el de Jamaica, Luis Brión, el de la expedición de los Cayos, que es mucho más amplio. Todo el tema de cómo él después de que Uriel le plantea todos sus peos, o sea, lo que él quiere hacer, los problemas que ha atravesado en Venezuela, los temas de rivalidades y egos entre sus filas, Petión lo escucha de forma atenta y él le dice: mano, estás aquí en Haití, tráete a toda tu gente. O sea, yo los mando taxis, les mando unos Rappi, unos Uber para que se lleguen. Aquí van a comer, aquí van a tener armas, aquí pueden llevar sus asperezas, pero coño, coordinen ese tema. Pero lo que le pide a Bolívar a cambio de todo esto es la libertad de los esclavos en Venezuela. Se le dice: mano, solamente libera a los esclavos allá. No solamente porque no somos nación de esclavos libres, sino porque esa es tu manera de educarte respecto a que no puedes seguir cometiendo los errores del pasado. No puedes seguir haciendo dependencia solamente para blancos, pana. Tienes que incluirlos a ellos en la libertad. O sea, solamente ellos piden libertad. Solamente des libertad, ellos estarán para ti. Y de esa manera dice: da eso y a cambio te daré 6.000 fusiles, bayonetas, municiones, plomo, víveres. Le dio todo lo que tenía. Y también entiendo a Javier que le mandó y que evitó, me llévate a estos tipos que son, mira, lo mejor de aquí de Haití, mi guardia personal. Sí, le dio carajo de su propia guardia personal, o sea, tenemos que le escogía. Y otra cosa, también dio como libertad a cualquier haitiano que quisiera de alistarse en la expedición con Bolívar. No, y otra nota muy buena también. Recordemos cuando la expedición de los Cayos, o sea, las asambleas, pasaron muchos peos y ocurrió uno que fue el momento cuando Mariano Montilla y Bolívar se ponen en discusión muy caldeada, que llegaron hasta el punto de estar a nada de irse a duelos, o sea, sacarse las espadas y ponerse ahí a pelear. Bueno, el que paró esa locura, que evitó que los tipos se mataran, fue Petión precisamente. O sea, fue el que dijo: aquí no se van a estar matando ustedes, aquí yo soy el que mata gente. Y es más, aquí el que yo le he dado los reales y las armas ha sido a Bolívar. Si ustedes quieren hacer su vaina ustedes solos, háganlo ustedes solos. Pero aquí el tipo que es Bolívar. Si no, no tiene nada de Ah, sentido. bueno, siendo Y bolivariano, ojo, tú no sabes, sería la última vez que a Bolívar, porque recordemos que Bolívar sale de ahí en Los Cayos, todo bien, pero después pasa que en Güiria le hacen la cosa que le hace Mariño Bermúdez y Mariño. y Bermúdez, y después él se va de vuelta a Ocumare, y coño, también ahí lo joden, y el carajo va como 3 veces más y le sigue ayudando. O sea, Lo de siguen forma. recibiendo y le siguen dando armas y dinero, ¿vale? Sí, y no solamente fue con Bolívar, o sea, casi que todo el que iba para allá diciendo: mano, necesito un favor, lo ayudaba, porque el caso, por ejemplo, de José Francisco Bermúdez, de cuando Bolívar lo deja Claro. fuera de la expedición, o sea, Bermúdez sí queda como la guayabera, pero él va y habla con Petión, y Petión le dice: mano, vete para allá directamente, o sea, ten una goleta, ten unos reales por si acaso, ten algo de comida, y coño, te llegas para allá y bueno, ves cómo resuelves tus problemas con Bolívar, pero coño, llegas y yo te doy la cola. O sea, todo el que quería ayuda de Haití recibía de parte de Petión. También está por ahí el nombre de Pierre Labatut, que era este tipo que era incluso amigo de Miranda y todo, que él era oficial de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Ah, correcto, sí. Él también recibió ayuda de Petión para armar una expedición. Los rebeldes mexicanos también recibieron Ah, ayuda de correcto. Petión. Ahí está, por ejemplo, Aury. Luis Michel Aury, que él combatió Claro. con Bolívar en Ah, Cartagena, bueno. pero también estuvo bajo los mexicanos. Esa es otra capa del asunto. Cómo bajo el gobierno, bajo la protección de Petión, los puertos de Jacmel y Los Cayos y todo eso sirvieron para todos los corsarios de la República. Aury, como dijiste, Brión, también usaban esos puertos ahí para abastecerse y de Gregor puente, MacGregor. todo. Ma El mismo MacGregor, cuando estuvo haciendo lo de la isla de Amelia en la Florida, también ocupaban Haití ahí para sus operaciones. Entonces el tipo de verdad le prestó el apoyo a todo, bueno, a todo el que estaba por ahí, que mira que tú estás por la libertad, hermano, claro, toma, hermano, por la libertad, claro que sí. Tú sabes también, Javier, que a mí me gusta mucho, me llama la atención la manera en que Bolívar, porque tú sabes que Bolívar está pelando bolas en Jamaica cuando él se pone en contacto con Petión. Correcto. Y la manera en la que él, bueno, se dirige a Petión para que le empiece a escribir. Y entonces su primera carta dice esto: Señor presidente, hace mucho tiempo que ambiciono el honor de ponerme en comunicación con usted y de manifestarle los profundos sentimientos de estima y reconocimiento que me ha inspirado. Oye, vale, Simón, eso es como un DM que tú le mandas a un chami que mira, hace tiempo que ambiciono ponerme en comunicación con usted. Mano, Yo llego a escribir mensajes así como los de Bolívar y de verdad ninguna mujer se va a resistir. No vale. O para lo que necesites. La gente te va a responder tu mensaje. Por aquí dice, él se despide diciendo, tengo el honor de ser de usted con la mayor consideración, señor presidente. Su muy humilde y obediente servidor, Simón Bolívar. ¡Wow! Ojo, esa es la primera carta. ¿Hay más? Claro, hay una segunda, porque él no le responde la primera. Cuando Bolívar le manda la segunda comienza así. Señor presidente, no alcanzo a expresar el profundo dolor que siento al distraer su atención de los importantes asuntos que lo rodean. ¡Wow! ¡Qué dramático es Simón Bolívar! ¡Tremendo dramático! No, el dramático, o sea, es muy educado, o sea, para, perdón que te molestes, pero lo dice de una forma tan bonita que ¡wow! ¡Qué romántico! Entonces, en vez de decirle, bueno, pero responde, puta. Exacto, o sea, no. Aquí vemos, por favor, más bolivarianismo, menos maleducación. Esto de Bolívar es consentimiento también, panas. Claro, vale. El tipo le manda una segunda carta, coño. Disculpa, así como dice Javier, disculpa la molestia, hermano. Y bueno, Petión le responde, es cuando por fin Petión responde su carta, diciéndole, bueno, él le dice por aquí, bueno, he recibido su carta y todo esto, y por más adelante le dice, usted conoce, general, mis sentimientos a favor de lo que usted tiene empeño en defender, y por usted personalmente. Usted debe estar penetrado de cuanto deseo ver salir de yo. ¿Cómo así? Que me imagino a Bolívar y que mira, es lo que me escribió aquí, ¿ves? El pana Petión, que yo debo estar penetrado por el deseo de salir del yugo de la esclavitud. ¡No vale! Pero bueno, sean dos panas, porque a través de estas comunicaciones, estos mensajes que ellos se mandaron, este epistolario fue que, bueno, Bolívar pudo conseguir todo este apoyo que ya estaban comentando Javier hace un rato. Y lo apoyaron decenas de veces. Y bueno, vemos que Petión tenía esa actitud también con todos los rebeldes americanos. Apoyaba. ¿A quién le quiere echar una verga? A los españoles en México, tome barco, tome arma. No, incluso a los españoles, tal, tome barco. También apoyó por ahí a unos en Argentina. O sea, apoyó a todo el mundo. O sea, era una cosa que todo el que pudiera ayudar para parar la esclavitud en América, en el resto del mundo. Él le decía, claro que sí, mi pana. O sea, este es el beta. Pero lamentablemente, la muerte llega a todos. Y también le llegó a Petión. Porque a ver, ¿cómo murió ese pana, vale? Bueno, digamos que son estos tiempos en los cuales cualquier enfermedad te mata y al pana le dio fiebre amarilla. ¡Coño! Y el carajo, nada, en el año de 1818, el día 29 de marzo, el hombre falleció tristemente. Coño, en el año 18, cuando ya Bolívar, digamos que ya está montándose, ya está montado. Sí, ya está en Venezuela, o sea, ya está Canto España del Centro, por ahí. Sí, vale. Mira acá, ¿y qué dijo Bolívar de esto? ¿Tuvo cabeza, sentido chimbo? Bueno, él le manda una carta al nuevo presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer, diciendo, llamándolo el primer bienhechor de la tierra a quien un día la América proclamará su libertador. Y también continúa, su patriotismo, su generosidad y las demás virtudes que lo caracterizaban han excitado mi veneración y la de todos mis compatriotas. Esa veneración será tan inmortal como el nombre de Petión. No vale. Claro, yo me imagino de verdad que Simoncito se tuvo que haber sentido muy chimbo porque era tremendo bolivariano el Alejandro. Y bueno, aquí hemos comentado que muchas dimensiones de Alejandro Petión, aquí, bueno, esta última como colaborador de las rebeliones, de las revoluciones americanas, porque no nada más apoyó a Bolívar. ¡Qué grande! Imagínate que este tipo, vale, aquí trayendo este asunto, esa anécdota, tienes a Bermúdez, todo jaque, todo, que se le rebota a Simón Bolívar, no vas. Le dice, no vas. Y queda bataqueado sin real para el pasaje ni nada allá en Haití. Y Petión, no vale, mi hermano, tranquilo, yo te ayudo. Y como digo, había arregla tu peo por allá con Bolívar, a ver cómo arregla. Pero tranquilo, hermano, yo también te ayudo. No dejas de morir a nadie, vale. Claro que no. Y fíjate que Alejandro Petión tiene homenajes en ciertos sitios. Por ejemplo, en Argentina se le homenajea. Porque él ayudó a este Manuel Dorrego, que es uno de esos héroes de la independencia argentina. lo ayudó también, así como vio a Bolívar. Y ahí tengo entendido que una localidad llamada Alejandro Petión en la provincia de Buenos Aires. ¡Berro! ¿Qué tal? Sí. Está bien. Incluso también una plaza en Palermo, ahí por donde vive nuestro amigo Walder, hay una plaza Petión con un busto del tipo. Uy, está bien, bien, bien merecido. Lo debe tener en toda América. Aquí, por ejemplo, bueno, como dijimos al principio, en Venezuela tiene muchas escuelas República de Haití, porque bueno, ahí vemos el porqué, porque es esa República de Haití que presidía Petión. No, necesitamos más liceos Petión en Venezuela. O sea, necesitamos, porque recordemos que es un tipo muy preocupado por la educación. O sea, un liceo Petión siempre hace un buen nombre, porque, o sea, es un tipo preocupado por la educación, que le interesaba mucho que todo el mundo se educara. Y oye, un tipo de estas dimensiones, un tipo que ayudó a la independencia de Venezuela, merece por lo menos un liceo en nuestro país. Eso es verdad, Val. Eso es correcto. Yo he visto, en este momento no registro, que es en Ciudad Bolívar, en donde hay otro colegio República de Haití, en donde además hay una estatua de Petión. Increíble. Si alguien de Ciudad Bolívar nos escucha, que ponga ahí, mira, si es verdad, o mira, no, está hablando paja, para yo confirmar esta información, pero estoy casi seguro de haberlo visto, mira, con estos ojos. Pero importantísimo Alejandro Petión para la historia, y vemos su desenvolvimiento en las revoluciones haitianas y también después cuando se montó ¿Quién quiere libertad por ahí? Vamos a financiar eso. Exacto. Y ese fue su papel. Era un verdadero libertador en todas sus dimensiones. Pero creo que esto es todo por ahora. ¿Qué más le queda a la gente por hacer después de vacilar este corillo, Dorian Márquez? Bueno, contagiarse del espíritu de Petión y ser solidario con ese like, con ese comentario, con esa difusión, con ese 5 estrellas, papá, en la plataforma digitales. Y bueno, de esa manera nos apoyan muchísimo en nosotros seguir avanzando en este podcast. Además, algo muy importante, y es que en la descripción del video, en el canal de Daniel Lara Farías, van a encontrar todas las fuentes que nosotros utilizamos para armar estos episodios, para que ustedes puedan ampliar. No está en las plataformas digitales porque no caben los caracteres. Pero bueno, ya ustedes saben. ¿Qué más por ahí? Bueno, en la página web www.elcolegiocerco.com pueden también descargar los episodios directamente a sus dispositivos en caso de que tengan una conexión a internet que no les permita hacer streaming. Y también pueden dejar allí sus preguntas para la sección que se llama Elmer. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Alexandre Petión, o Alejandro Petión para los más españoles. Le quité ya.